Mato el video, si voy a meterte bola, bueno, sí. No me digas que no, si yo soy el que te moja toda la posi. Tú ya me conoces desde los 12, con las 5-12. Pa' que tú te mojes, ya miré el closet y el cuello froce. Mami, no te me alojes, te ves bien, baby, está al 100. Adicta como Percocet, todo ya te lo enseñé. Si quieres party, mami, tú sabes, ando activado con mi Mónica, te ready la chiveta. Un malete de por vida, pero si fuese por ti, sabes que yo dejaría la yeca. Baby, no soy narco, pero tengo mi cartel, tengo mi IP, también mi cartel. Camioneta blindada por cualquier, faltando millones por allá por Londres. Ma, tú eres mi dosis, voy a meterte bola, bueno, sí. No me digas que no, si yo soy el que te moja toda la pussy. Tú ya me conoces desde los 12, con las 5-12. Pa' que tú te mojes, ya miré el closet y el cuello flojo.